sale a acusar a los trabajadores para encubrir la inoperancia y la corrupción que reina en las empresas como la nuestra, ¿no? Y sobre todo esta que está administrada directamente por el Estado. Se acusó en forma alevosa y temeraria a dos compañeros que estaban haciendo un trabajo que había sido ordenado por las propias jefaturas. Pero este trabajo que fue ordenado por la jefatura, justamente desconociendo los alertas que estamos señalando los trabajadores, planteándole que estos trabajos que se tenían que realizar en horarios nocturnos, es decir, cuando no hay servicio, no en el momento en donde hay servicio, justamente porque ocurren este tipo de situaciones. Pero justamente como lo que prima en esta empresa es la improvisación y la falta de idoneidad, bueno, se puso a hacer un trabajo que no se puede hacer en ese horario, sobre todo teniendo una formación cada 12 horas, cada 12 minutos, perdón. Entonces no había ninguna posibilidad de desarrollar ese trabajo en forma normal. ¿Cuál es la estrategia que se darán para evitar este tipo de maltratos? Bueno, nosotros en esta primero rechazamos totalmente la acusación temeraria de sabotaje de este aventurero, ¿no? No rechazamos totalmente porque no puede ser que la inoperancia de las jefaturas sea tratada de encubrir con el ataque a los compañeros. Y bueno, hasta ahora no hemos tenido novedad acerca de los compañeros, pero estamos en estado de alerta y convocaremos a asamblea si sucede algo en este sentido, y será la asamblea la que resuelva cómo enfrentaremos esta situación. Se tiene que justamente escuchar a los trabajadores. Le hemos dicho que esos trabajos se hacen en horas nocturnas, cuando no hay servicio. Por lo tanto, esos trabajos que son complejos y que son importantes, hay que hacerlos en ese horario donde no hay circulación. Justamente después de esta situación donde hubo un descarrilo, la empresa ahora plantea de que los trabajos se realizarían los domingos, que los domingos cesaría el servicio, en forma temporaria cesaría el servicio de trenes, para crear una ventana de trabajo para hacer esos para hacer el cambio de los la renovación de cambios. Esta situación evidentemente se hace después de provocado este incidente, ¿no? Pero reitero, esta actitud de la empresa, que es una actitud absolutamente irresponsable y temeraria en la ejecución de las tareas, quieren endilgársela después las consecuencias de los trabajadores. Acá los responsables es la jefatura de esos compañeros, los supervisores de esos compañeros, la división señalamiento y telecomunicaciones y todos sus gerentes. Esos tienen que responder por qué se ejecutaron esa obra en esas condiciones. Perfecto. Y hasta ahora, no, los compañeros acusados en este caso, por ahora, ¿cuál es la situación de ellos en este momento? No se hasta sabe. Ahora no están trabajando, no ha habido modificación en su labor hasta ahora. Estoy hablando a las 12 del mediodía, ¿no? Perfecto. Hasta ahora no ha habido ninguna, no tuvimos ninguna información. Claro. Así que bueno, esperemos cómo evoluciona la situación, pero nosotros no vamos a permitir de que la inoperancia de esta jefatura ensucie a los trabajadores.